caminando junto al lago yo te vi, saboreando tu presencia te sentí, en tu gesto y mirada descubrí tu llamada para siempre a ser feliz. Caminando junto al lago yo te vi, saboreando tu presencia te sentí, en tu gesto y mirada descubrí tu llamada. Es urgente.